pasamos a la nochecita, de 18 a 20. En el horario en el que volvés del laburo, en el que se encienden las estufas, en el que se pone la pava para el mate, algo de música, algo de literatura, información, compañeros con quien compartir noticias, este fin de la tarde en el 90.1. Los miércoles en Radio La Negra. Se prende la luz rápido. Ah, se escucha. Ahí va, ahí va. Se prende la luz rápido porque estamos saliendo un poco más tarde de lo habitual, que ya de por sí no es el horario más puntual de lo que dice ese spot que suena en Radio La Negra en el 90.1 para anunciar que empieza la Usina Negra. Nos pasamos unos minutitos, dice. Un par. Bueno, nadie se dio cuenta porque estaban ahí, decíamos recién, estaban preparando el mate todavía. Buenas tardes, Claudio. Buenas tardes, Diego. ¿Cómo va? Todo bien por acá, arrancando esta usina. Vamos a transcurrir 2 horas, más o menos, con un poco de información, lo que va pasando. ¿Se escucha más o menos bien? Se escucha, estaba saturando un cachito, pero a ver ahí. Sí, tenía que ver, bueno. Bueno, o sea, veamos qué pasa. Ahora saturado. Veamos, bueno. ¿Qué hacer? Seguiremos. Bueno, ahí vamos arrancando este Usina Negra, como decíamos antes, con algunas vías de comunicación que tenemos para poder realizar juntos este tramo. Puede ser por teléfono al 4455-710. Y si no, pueden escribirnos a radiolanegra@gmail.com o usinanegra@gmail.com y podemos recibir correos de ahí. Y bueno, nos espera una tarde con noticias locales de la zona del Hoyo, con ATE también, como otro de los temas que está dando vuelta, lo que viene pasando en Neuquén. Como recorridos ya telefónicos que solemos hacer con la información que va sucediendo en la región y muchas veces picando fuera de esta, dando vuelta por el país. Vamos a tener invitadas que están esperándonos acá en la cocina de la radio, así que podemos hacer una apertura musical rápida. Dale. Para acomodarnos dentro del estudio y arrancar Usina Negra hasta después de las 20, seguro. Perfecto. Esa forma de amar que no tiene explicación. Siempre juntos arañaron la ilusión de un futuro bienestar que jamás apareció. Entre sueños de chatarra y de cartón bailaron al compás bien tatuadas en sus manos para el amor. Bailaron al compás manejando aquel viejo volcador, viajaron cosechando lo que un mundo tiró. Ala y brazo descargando aquel camión, dejas la vida en gotas por un plato de arroz. No hay ni tiempo de bañarse ni llorar, el cuerpo no da más, el cuerpo no da más. Arráncame a la mañana, por favor, el cuerpo no da más, el cuerpo no da más. Pero en verdad ya no quiero estar más. El vino promete y da valor, pero en verdad ya no quiero estar más. Árboles completos, fresco verdor, sombra real, árboles completos, fresco verdor, sombra real, sombra real. Thank you. casa de su madre se escondió, sentado en aquel sitio tomó todo el tiempo. Cinco tetras le alcanzaron pa' volar, y un juez en el gatillo decidió cuándo durar. Cuerpo muerto sobre el piso se tendió, llegaron ahí nomás, llegaron ahí nomás. Entre varios lo pelaron, ¿qué más da? Robaron muerto pobre, qué triste realidad. Ana corre a buscar aquel amor, que ya no va a estar más, que ya no va a estar más. Vida y muerte de la mano siempre están, no es digno ni el entierro cuando plata en mano. Descárgate en algún llanto, por favor, ya lágrimas no hay, ya lágrimas no hay. Las dejaste por la vida que se llevó, ya lágrimas no hay, ya lágrimas no hay. Esté mal, pero en verdad ya no quiero estar más. El vino promete y da valor, pero en verdad ya no quiero estar más. Árboles completo, fresco verdor, sombra real, árboles completo, fresco verdor, sombra real, sombra real. Negra, hasta las 20 horas. www.radiolanegra.com.ar. Nos pueden estar escuchando también por la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, rnma.org.ar. Y damos paso al estudio con visitas. Así es, estamos en esta Usina Negra con dos compañeras que se acaban de acercar a la radio hace un ratito nomás para charlar sobre un taller que comenzó hace un tiempito atrás, sobre género de mujeres y que ha llegado en este último tiempito a conformarse en un pequeño grupo, organización que se está dando lugar acá en el Bolsón. Buenas tardes. Buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Alexia, les cuento, trabajo en la feria y un grupo de compañeras de la feria nos organiza. Vimos la necesidad de organizarnos, nos dimos cuenta que necesitábamos capacitarnos para eso y bueno, convocamos a Lali y a otras compañeras del grupo de Mujeres al Pie del Cañón y bueno, vinieron en julio a darnos un taller que lo presentamos por acá por medio de esta radio. Y a partir de este encuentro estamos en la formación de un grupo que se abrió de ser mujeres de la feria, nos abrimos a ver mujeres de otros lados también, más o menos con las mismas necesidades e inquietudes, y estamos trabajando hace cosa de un mes y medio Nos reunimos los miércoles a las 4 de la tarde en el SIC. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Lorena, me dicen Lali, soy de la organización Mujeres al Pie del Cañón de Moreno, Buenos Aires. Es la segunda visita formal, digamos, dentro del marco del aporte, digamos, a la construcción colectiva y horizontal que está teniendo el espacio este nuevo que se está conformando de mujeres de Bolsón, donde hay una diversidad de trabajadoras, también militantes sociales y de distintos espacios en donde cada día que podemos o acercarnos a aportar alguna algún material, alguna inquietud, algún debate, alguna experiencia, siempre está bueno llegar y lograr, digamos, poder transmitir y poder debatir colectivamente con las compañeras. Y el motivo por el cual hoy estuvimos participando y, digamos, trabajando con las compañeras que se juntan todos los miércoles acá en el SIC, ¿no? En el Centro Integrador Comunitario, en el centro, Barrio Usina. Que está en el Barrio Usina. La idea de hoy era poder debatir un poco. Nos vamos hacia el Encuentro Nacional de Mujeres en San Juan. Este año se eligió San Juan y la idea era poder debatir qué problemáticas desde la cuestión del extractivismo y las megaminerías y la cuestión que tiene que ver con los recursos naturales como modelo desarrollista para algunos sectores, poder visibilizar las problemáticas que están acá en la Patagonia y las luchas y poder llevar esas voces como denuncias o como prácticas colectivas de organización, de resistencia, poder transmitirla y poder compartir en el Encuentro Nacional de Mujeres. Y la idea era hoy debatir a través de un video, digamos, que iba a ser el disparador de María Estela Esbamba. Ella es investigadora, está a cargo del área de sociología del CONICET. Ella estuvo en el encuentro feminista en Ecuador en julio y nos trajo una mirada del extractivismo en relación con el patriarcado, que es muy interesante. Bien, ese es el audio que tenemos por ahí que se puede llegar a escuchar, no lo tenemos finalmente. Bien, pero aprovechar y contar, preguntarles, ¿no? ¿Cómo es que se llega a dar el contacto entre estas dos organizaciones? ¿Cómo se conocen? ¿Y cómo llega la necesidad de decir, bueno, nos venimos, aportamos esto, y sobre todo para pensar el proceso que ustedes tuvieron, ¿no? Bueno, hay una cuestión de amistad, en realidad, el contacto fue por ahí, aparte Lali también es artesana, entonces vino a trabajar específicamente, y bueno, ella tiene otra experiencia, tiene experiencia de organizaciones en Buenos Aires, trabaja en este grupo Mujeres al Pie del Cañón, una organización que ya existe hace un montón, que nos viene, nos cuenta sus experiencias, nosotros escuchamos todo esto. Cuando nos damos cuenta de que queremos participar en el encuentro todas juntas, nos damos cuenta de que ese todas juntas necesita una organización, de que cada una por su lado es poco lo que podemos aportar y es poco lo que podemos traer. Ese todas juntas y quiénes somos, esas todas que nos queremos juntar y para qué, en eso es en lo que estamos. Entonces lo que le pedimos a ellas es el aporte de su experiencia. Que bueno, gentilmente vinieron un grupo de cuatro compañeras, nos aportaron su experiencia, nos ayudaron, y a partir de esto generó muchas ganas, mucha pila de juntarse, de hacer cosas y de conocer otra gente, de conocer otras mujeres. Nos conectamos con otros grupos que ya existen, que hay mucho laburo acá también en Bolsón que existe sobre el tema, en el que nosotros no participábamos. Y bueno, entonces esto generó mucho ímpetu de organizarnos, con una actitud muy militante todas, ¿no? Tratando de juntarnos y de sacar algo al respecto. Y bueno, y sobre todo lo que nos dio ganas es decir, vamos todas juntas al encuentro por algo, y quiénes somos ese todas y qué es lo que queremos traer del encuentro. ¿Cómo se...? Perdón. Sí, no, lo que quería agregar que también, digamos... La relación, el nexo, digamos, en común que tenemos las dos organizaciones, aparte de que hay una amistad entre las compañeras de Bolsón con las Mujeres al Pie del Cañón, porque nos conocemos de hace muchos años, Quizás en algún momento habremos estado en espacios juntas en Buenos Aires, como la Morga, claro, hace 20 años atrás, que se llamaba Pateando Latas, de militancia, que también hacíamos denuncia y también era feminista. Nos volvemos a encontrar, más amplio, pero también en los encuentros nacionales de mujeres nos encontramos con las compañeras de Bolsón siempre, si no son dos o tres o cuatro o cinco, participando en el encuentro de Bariloche, en el de Misiones, en el de Entre Ríos, Tucumán, en Mar del Plata, en Neuquén. Entonces lo que veía vos era que las compañeras del Bolsón participaban, iban a vender sus productos, pero también en el medio participaban de los talleres, y que nos encontramos que hay compañeras que hace 7 años que participan de los encuentros nacionales, y que esa experiencia no es transmitida. Ahora ninguna de las compañeras que están en la feria, ni ninguna de las compañeras que por ahí está interesada en la problemática de la vulneración de derechos de mujeres. Entonces, por ahí, pensar ir al encuentro nacional este año era a través de una organización más sólida, más homogénea. Para sistematizar esa participación. Entonces, el tema de hoy era el tema de por qué se eligió San Juan. En el encuentro de Misiones el año pasado, había varias provincias. Siempre el Encuentro Nacional de Mujeres se decide por alguna problemática específica. El año pasado Misiones se decidió porque hay mucho el tema de la trata, y también se alquilan los vientres a niñas de 12 años, 11. Las familias, digamos, reiteradas veces utilizan el cuerpo de las niñas y de las mujeres para la venta de niños al extranjero, y la feminización de la pobreza. Esa era una de las características de la provincia en relación a género. Se eligió San Juan porque para pensar también apoyar y construir el movimiento de mujeres conjunto con el movimiento ambientalista, que bastante llevan una lucha y una resistencia en contra, digamos, de la barrigol. La idea era hoy, a través del video de María Celes Bamba, donde cuenta la relación del extractivismo con el patriarcado, la idea que podemos unificar y que podemos llevar en San Juan, relacionar, digamos, los espacios ambientalistas en San Juan con los espacios ambientalistas de Bolsón, que sabemos que son muchos, y también relacionarlo con el cuerpo de las mujeres. Vos dirás, ¿qué tiene que ver? Eso te iba a preguntar, digamos, ¿no? La relación entre patriarcado y modelo extractivista, podríamos ampliarlo un poco más y le podemos charlar. Sí, por ahí. Nosotros siempre tenemos en casa acá de lo que sucedió en el hoyo, o sea, tampoco lo tenemos como algo tan distante. Realmente sabemos que donde hay extractivismo y donde hay tanto dinero de por medio, pasa lo que pasó en el hoyo con el tema de trata. A través del video que vimos María Estela Esbamba, ella trae, digamos, extrae del movimiento feminista ecuatoriano, porque si bien el modelo extractivista está en toda Latinoamérica, hay países en donde está más avanzado, digamos, el tema de las megas minerías, que ha avanzado, pero también ha avanzado una resistencia a ese modelo desarrollista. María Estela Esbamba nos plantea, y estamos completamente de acuerdo, que el modelo extractivista afianza las relaciones desiguales patriarcales. ¿Por qué? Porque el modelo extractivista, así como utiliza el recurso de la naturaleza, que se le llama commodity. El commodity es el valor, el no valor que tiene la belleza de las cataratas, el agua, las montañas, los minerales, el clima, que no se le puede poner un valor económico, y que finalmente el capitalismo hace un uso y desuso de ese valor que no tiene precio natural, como recurso económico, digamos que no es indefinido la cantidad de millones que, digamos, en qué lo convierte. Relacionamos también con el cuerpo de las mujeres, con el negocio de la trata. El negocio de la trata es el negocio más grande, más redituable del capitalismo, más que las armas, más que el tráfico de armas y más que el de las drogas en este momento. Entonces decimos, así como la naturaleza, la tierra y los minerales no tienen un valor, se llama commodities, el cuerpo de las mujeres tampoco tiene un valor. un valor económico, ¿no? Pero sí a la hora de prostituirlo, de llevarlo a la extracción sexual, digamos, el capitalismo también utiliza el cuerpo de las mujeres como también utiliza el cuerpo, digamos, los recursos naturales para y en pos del dinero, ¿no? A través del turismo sexual, a través de los donde hay grandes espacios, digamos, donde se desarrolla el extractivismo como Comodoro Rivadavia, se crean grandes desigualdades económicas en donde el poder económico del modelo patriarcal, donde hay un varón proveedor y una mujer que genera, digamos, hay una división sexual del trabajo, entonces la mujer pasa a ser, digamos, la cuidadora, productora y reproductora del futuro explotado. Entonces nosotros decimos que esa tarea tampoco tiene valor. El valor de la mujer de criar a los hijos, de mandarlos a la escuela, de educarlos, de esperar al marido, de atenderlo, de limpiar, de cocinar, de sacar turnos en el hospital, de ir a la escuela, digamos, todo el recorrido que tiene el rol femenino dentro de la maternidad no tiene un valor igual que el cuerpo de las mujeres cuando se las prostituye de forma de, digamos, de a través de la trata, como los recursos naturales, ¿entiende? Sí, el recorrido es muy interesante. Nosotros hace un tiempo habíamos hecho también un audio con una compañera mapuche que tomó un trabajo de una gente chilena y trabajaba sobre lo que había implicado sobre el cuerpo de la mujer. El audio se llamaba, de hecho, Pecuyén, que es la menstruación, la imposición de un nuevo modelo y el sometimiento a las mujeres. Y cómo el vínculo que tenía la mujer con su tarea cotidiana era completamente distinta que la que se le impone cuando ya aparece el modelo capitalista y patriarcal, y además qué implicancia tuvo para el hombre en el lugar que queda, que termina afectándola desde la violencia. Entonces, como un montón de aspectos interesantes en ese sentido. Sí, también. Nosotros hablamos también, trabajamos mucho con talleres de Claudia Corol, que habla sobre la colonización también, el capitalismo, el patriarcado y el colonialismo, que fue, digamos, que a través de la iglesia cristiana, y que es la que refuerza el modelo de familia para utilizar, digamos, en pos de la familia, y determina el rol de la mujer y el rol del varón dentro de este modelo capitalista. Entonces, desde la colonialidad hasta nuestros tiempos, siempre el cuerpo de las mujeres y el trabajo de las mujeres es invisibilizado, y donde hay más desarrollo de extractivismo es donde más se desarrolla la desigualdad y el patriarcado. Por eso nosotros utilizamos mucho la frase que dice el cuerpo como territorio, ¿no? Y en realidad lo que queremos hacer también es poder llevar una acción colectiva artística desde Bolsón, que llegue a Buenos Aires, compartirla con las compañeras de Buenos Aires, y en la marcha participe en la marcha que es el último día siempre de los encuentros. Bien. Así que, sí. Bueno, si les parece hacemos un tema y seguimos un rato más, porque está buena la charla, tenemos por ahí alguna cosita más como para charlar acerca del grupo y lo que viene pasando aquí en Bolsón. Les contamos para los que recién se enganchan que estamos charlando con Alexia, compañera de la feria, del nuevo grupo también que se está formando de mujeres aquí en Bolsón, y con Lali, con, bueno, varios temas diversos en esta charla, el último muy interesante y para seguirla quizás después, extractivismo y ahí el patriarcado y el capitalismo bien arraigado. Vamos a música y ya volvemos. Vamos por un camino añejo, somos almas que lleva el tiempo, sombras cargando su pasado, siembra de los que no han estado. Pasará, pasará, deja que te susurre el viento, viaja sin pena ni lamento. Todo lo que creí perdido labra las huellas del destino. Pasará, pasará, pasará, pasará.

Querido señor intendente y señoras y señores legisladores, ¿saben lo que es la prostitución? ¿Saben lo que es una puta? ¿Saben lo que es un torturador prostituyente? ¿Saben lo que se siente cuando uno es traficada para ser puta? Como mujer víctima y sobreviviente del campo de concentración que es la prostitución, solo les diré un par de cosas. La prostitución no es un trabajo, es la violación de los derechos económicos, sociales, culturales, políticos y civiles. Y esta no es solo una frase bonita, es una realidad violenta. Todos los sistemas y gobiernos como el suyo, que promueven el turismo desde la explotación y violación de miles de mujeres, promueven la pobreza y la vulnerabilidad, y de esta manera se convierten en gobiernos estados prosenetas que viven de la explotación ajena. Por eso hoy el tráfico de personas para la explotación sexual es el segundo delito mundial. El proyecto de regular esta violencia hacia nosotras, las mujeres, niñas, niños, en especial pobres, para divertimento de varones que vivan y o trabajan en Comodoro Rivadavia, es promover el proxenetismo y el tráfico de personas para la explotación sexual. Para decirlo claro y fuerte, regular la prostitución es promover lo que es un delito en nuestro país, y ustedes son cómplices de ello. Cuando nos convierten a las mujeres en las putas de todos y todas, dejamos de ser sujetas de derecho para comenzar una vida violenta y cosificada. Cuando a las mujeres nos convierten en las putas de todos y todas, nuestro cuerpo no nos pertenece. El torturador prostituyente se lo alquila al fiolo o fiola, al y a la traficante de personas, o en este caso, a la intendencia. Cuando las mujeres nos convierten en las putas de todos y todas, ya no tenemos voz propia. Y las pocas mujeres que pudimos decir basta, sabemos que el silencio en la prostitución es vida. Cuando las mujeres nos convierten en las putas de todos y todas, no tenemos decisión propia. En este campo de concentración, una decisión siempre es coaccionada. Los varones que van de puta se convierten en nuestros torturadores diarios, porque en la prostitución no existen las caricias, están solo los manoseos. Los varones que van de putas no compran un servicio, pues las putas no somos un kiosco, un banco, un supermercado. No vendemos nada, porque nada nos pertenece. Los varones que van de putas no compran sexo, practican la violencia como sexo. Por ello, señor intendente Néstor José Di Pierro, ¿por qué no promueve e incentiva a los varones de Comodoro Rivadavia a vivir una sexualidad no violenta? Señor intendente, señoras y señores concejales, Argentina es un país abolicionista, por lo tanto ustedes deben trabajar en políticas públicas que erradiquen la prostitución. Ustedes deben trabajar para promover la cultura del trabajo, un salario digno, educación, salud y vivienda digna, una sociedad no violenta hacia las mujeres, niños y niñas. Ninguna mujer nace para puta. Usina Negra, hasta las 20 horas. Escuchábamos recién la carta que Sonia Sánchez le escribe al intendente de Comodoro Rivadavia el año pasado, cuando se buscaba avalar por parte de este personaje y de un consejo deliberante, las redes de trata que se dan a través de los prostíbulos ahí en la provincia, en esta provincia petrolera. Veníamos hablando de la relación entre la trata y el género y la violencia contra las mujeres, y esa era una carta que nos permitía ir hilando un poco en el tema, ¿no? A mí me quedaban también preguntas para ver cómo a partir del taller arrancan, se empiezan a mover, cuáles son los problemas que visualizan ustedes. Recién podíamos hablar de la trata y el hoyo, con un caso muy claro, ¿no? Pero desde la propia organización que se viene dando, ¿qué temas se charlan y qué cosas aparecen? Mira, hay un montón de cosas diferentes que son las que nos atañen. Una de las cosas que nos empezó a pasar, aparte de sentir que nos necesitábamos juntarnos, era que cuando alguna compañera nuestra pasaba por diferentes situaciones de violencia, nosotras como amigas no sabíamos cómo abordarlo. Y no sabíamos a dónde acercarnos, a que no sentíamos que ninguna institución realmente nos ayudara cuando nos pasaban cosas específicas. Entonces ahí te das cuenta de donde tenemos que empezar a formarnos y a defendernos. Primero nos pasamos por un montón de situaciones de esas. Después tenemos situaciones como trabajadoras en la calle, que vivimos la inclemencia del tiempo, del lugar donde vivimos, donde vivimos la inclemencia de la dificultad económica de un pueblo que en el invierno no pasa nada, que vive del turismo solamente en el verano, los problemas de la mayoría con niños solas, con hombres que no están, padres que no están con sus niños, niños que están en la calle con nosotras. Tenemos problemas y denuncias por abuso dentro de la misma gente que está, no le voy a decir compañeros, sino gente que trabaja en el mismo espacio donde trabajamos nosotras. O sea, nos pasan un montón de cosas que como mujeres necesitamos juntarnos para poder afrontarlos, todos estos problemas. Nosotras trabajamos continuamente con nuestros pibes dando vueltas, venimos exigiendo hace un montón la guardería, que nunca lo logramos una ayuda para eso. Venimos, o sea, haciendo denuncias por gente que está en la feria, que no nos parece apropiado que nuestros hijos ni que nosotras estemos conviviendo con gente con denuncias de abuso, con situaciones de violencia hacia compañeras mismas nuestras. O sea, hay un montón de situaciones que son las que nos hacen darnos cuenta que nos tenemos que organizar, porque no hay nadie que nos dé respuesta y que la respuesta la tenemos que buscar nosotras solas. Nosotros, la característica que tenemos, tanto las mujeres que estamos participando, que somos de la feria, como las que no, es que nosotros nos preguntamos quiénes somos. Somos mujeres solas, que no pertenecemos a ninguna institución y que tenemos ganas de juntarnos. Y somos mujeres pobres y laburantes. Entonces, eso también hace que nosotros tengamos la marginación por nuestra situación social, desde el hospital que te atiende para la mierda cuando tenés un problema, con todos los prejuicios, hasta cuando tenés un problema de violencia, cómo te atiende la policía. O sea, todas las situaciones, la violencia institucional que ejercen contra nosotras por nuestra condición de laburantes, por nuestra condición de minas, por nuestra condición de estar en la calle, por nuestra condición de estar con los pibes siempre a cuestas solas. O de vivir en una ocupación. Bueno, otra de las cosas que nos atañe un montón, tenemos un montón de compañeras en tierras fiscales que no son reconocidas por las llamadas instituciones que tendrían que ayudarlas, porque ellas están en situación de estar en tierra fiscal y no con un papel que las reconozca. Entonces por eso no son personas, por eso no necesitan ayuda, por eso tienen que vivir sin agua, por eso tienen que vivir sin luz, por eso tienen que vivir con barro hasta la rodilla y no poder sacar a sus pibes para llevarlos a la escuela, o en situaciones de indigencia. Y hay un abandono total a un montón de compañeras nuestras porque están en tierra fiscal. O sea, que le pasa también a hombres, pero encima con el agravante que siendo mujer también tenés una marginación por un montón de otros lados, ¿viste? Porque encima, siendo mujer, cuando vas a hacer denuncia, no te dan pelota o nada más te miran el culo, porque es realmente lo único que les interesa. Y también, sí, se afianza mucho que este espacio de las compañeras trabajan, si bien la desigualdad de género, que es el patriarcado, digamos, el problema, digamos, histórico, las compañeras constantemente denuncian y constantemente, digamos, identifican que es una cuestión de clase también, lo que les pasa a las compañeras. Es una cuestión de clase y es una cuestión de género la que las atraviesa. Si bien las compañeras todavía no le han dado una vuelta, porque están en pleno proceso de construcción, sí, proceso de saben que las desigualdades son doblemente oprimidas. Es una cuestión de desigualdad de clase y una desigualdad de género. Y que avanza cada vez más en estas poblaciones y en otras, la feminización de la pobreza. Por ser mujer, por tener pibes, porque los padres no se hacen cargo económicamente de tus hijos, por estar en tierras, por ser ocupa y por trabajar trabajar en un lugar que es temporario, donde el verano trae, digamos, acceso, digamos, a la dignificación del trabajo, y en invierno lo padeces, va aumentando cada vez más la feminización de la pobreza. Entonces, esa es la característica de este espacio. Y hacia dónde van, bueno, tendrán que seguir debatiendo. Nosotros tuvimos encuentros por diferentes situaciones con un montón de mujeres que pertenecen a instituciones donde nos cuentan que hacen esto y que hacen lo otro, que nosotros realmente no nos sentimos representadas, que sentimos que las instituciones nos han dado vuelta la cara cada vez que lo necesitamos. Y bueno, al estar juntas, sentimos que podemos luchar contra eso. Bueno, pasó una situación que yo incluso no te la comenté, que nada más que empezar a juntarnos y tener alguno, nos estamos juntando, pasando libros todo el tiempo, folletos, para informarnos, una compañera tuvo un problema en una tierra fiscal, donde va a hacer la denuncia a la comisaría no le quieren tomar la denuncia, y ella buscando sus documentos saca uno de todos estos panfletos, y estaba el panfleto, había un afiche que decía Mujeres al pie del cañón, y cuando ven ese papel dicen, no, sí, te vamos a tomar la denuncia. Ah, bueno. Porque una mujer informada no es lo mismo que una mujer desinformada. Entonces, bueno, ¿cómo cambió la situación de tener ese papel arriba de la mesa y decir, te la tomo la denuncia, pues te la tengo que tomar? Que en realidad era lo que tendrían que haber hecho desde el principio. Pero bueno, mira cómo cambia el hecho de estar juntas y de informarnos. Sí, situaciones así me imagino que se deben reproducir en cada uno de los ámbitos donde van pisando, ¿no? Tenía como el recuerdo, fui a un encuentro de mujeres en el que se hizo en Paraná, y la sensación de estar en ese espacio es como... ¿Qué energía había tan fuerte de la mujer que se notaba en el cambio de andar del hombre y en el cambio de andar de la mujer en la calle? Era como una energía muy fuerte que charlando con compañeros pensábamos, ¿cuántas son las situaciones de violencia permanente que puede tener sufrir una mujer solo en el tránsito por la calle, ¿no? Sí, la violencia social, digamos, porque a veces decimos que la inseguridad está en tu propia casa, no solo en la calle, sino con un marido violento, pero también cuando abrimos la puerta de la casa y nos encontramos que desde que queremos ir a tomar el colectivo y el colectivero nos violenta porque es varón y tiene el poder del volante, a los piropos, que por ahí a ninguna mujer le gusta que le digan groserías, pero hay una impunidad masculina en donde... digamos, el estereotipo del macho, digamos, masculino, está afianzado socialmente y legalizado y naturalizado. Y así también a la hora de que la mujer tiene que hacer una denuncia, quiere ir a sacar un turno al hospital, porque siempre la mujer es la que le saca el turno al marido, a los hijos, al primo, digamos, siempre nos pusieron en un lugar de cuidadoras, y desarrollar ese rol socialmente nos implica constantemente ser violentadas. En la justicia es patriarcal, las leyes están... avaladas, digamos, desde una mirada misógina. Hay dos mujeres en Moreno, dos chicas, que el caso Marina y Ailem, que estuvo haciendo eco en todas las redes, digamos, y en todos los espacios de género. Salieron artículos en varios diarios donde estas dos chicas de 19 y 20 años se defendieron de un ataque sexual de un puntero del barrio con un cuchillo, y el puntero fue a la comisaría, las denunció y estuvieron 2 años presas. En donde el movimiento de mujeres y sociales estuvimos haciendo scratches y visibilización de que si sos mujer y te quieren, si quieren abusar de vos, te defendés, vas presa, y el que abusó de la justicia lo deja libre, decimos que es una, digamos, justicia machista. Y esto es lo que sucede, digamos, dentro de todos los espacios donde la mujer tiene que transitar socialmente. Y en el encuentro que vos relatabas en Paraná, sí, es muy fuerte lo que se ve, digamos, a través de la sororidad, que se llama, de mujeres, entre mujeres, el compañerismo, digamos, y atravesar las luchas. En el 2001, las primeras que salieron a la calle y a armar ollas populares y comedores fueron las mujeres, las piqueteras, las que salieron, digamos, a batallar, las que pusieron el cuerpo frente a estas, digamos, a esta crisis tan grande que fue la de 2001. Y creo que en todos los momentos donde hubo crisis históricamente, las mujeres fueron, digamos, una forma y fueron, ¿no?, una manera de encarar digamos, desde lo femenino, por la particularidad de las luchas que vienen teniendo históricamente, que fueron invisibilizadas las mujeres dentro de la historia también, porque sí, los profesores son varones. Así es. ¿Tienen un rato más? ¿Hacemos un bloque más? ¿Cómo vienen? Venimos medias difíciles con el tema horario, porque tenemos colectivos, es una cuestión de clase la que nos atraviesa. Hagamos la pata y el Lujancito, que perdemos el último colectivo. Así que nos gustaría, digamos, seguir desarrollando. Vuelvan. Las chicas van a volver. Yo siempre me comunico por internet con ustedes porque soy una de las seguidoras de esta radio y la sociabilizamos mucho al conurbano. Desde nuestra organización Mujeres al Pie del Cañón siempre publicamos este espacio porque creemos que es un espacio también autogestivo, es un espacio combativo, y justo ahora que el tema de los medios de comunicación están, digamos, tan atravesado por la cuestión, la coyuntura política, es muy rico y es muy agradable estar en este espacio. Y bueno, de parte de Mujeres al Pie del Cañón, nos vamos muy contentas siempre y muy agradecidas por brindarnos, ¿no?, la comunicación, y sentimos que también ustedes no los miramos como la mirada feminista esta del en contra de los varones, sino que creemos que con algunos compañeros como ustedes se puede hacer un cambio, digamos, de estos roles, que creo que ni a ustedes ni a nosotras nos queda común. En ese cambio intentamos día a día, de a poquito, ir sumándonos también a esa lucha. Que en esto que venían comentando de esta andar por la calle y cómo se ve a la mujer por la calle, hay un video que también fue pasado el lunes en Pueblo TV, está en YouTube, tiene que ver con estos roles sobre el hombre y la mujer piropeándose. Bueno, es un video, por eso también un poco ponerlo en contexto para que radialmente se entienda: un hombre caminando por la calle encontrándose con algunas piropos a la inversa. Lo escuchamos, cerramos este bloque, agradecemos la visita, que se repita cuando quieran, las puertas están abiertas. Acuérdense que nos juntamos los miércoles a las 4 y que invitamos a todas las mujeres que se quieran acercar en el SIC. Bien ahí, en el SIC, acá en el barrio Primavera, Usina. Barrio Primavera, no, Usina. Ahí. Bien ahí. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias por haber compartido este rato. Muchas gracias a ustedes. Hola, lindo. Se te cayó un papel. El que te envuelve, bombón. ¿Crees en el amor a primera vista? Porque si no, mañana vengo de nuevo. Ay, con esa colita te invito a cagar a casa, papito. Te agarraría la p*** y te la ch*** hasta el fondo. Cómo me gustaría lamerte esa ver que me la pases por la ch***a que le llegue la c***. Te coge toda la noche, te hace la p***, te paje con mi me toda la noche de la mi amor. ¿Para qué volver si no tengo a quién? ¿Para qué volver? Río, pasajero eterno.

No nos vendemos. Radio La Negra, radio no comercial. Usina Negra, hasta las 20 horas. Hasta un poco más de las 20 seguiremos también por internet www.radiolanegra.com.ar. Por ahí también nos pueden escuchar por la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, ahí en su reproductor de radio www.rnma.org.ar. Vamos a seguir contando un poco lo que va pasando por aquí, por la comarca. En esto lo vamos a estar pegando a una comunicación telefónica, esta vez con Pablo Suárez. Él es coordinador de los talleres de bandas que se están dando aquí en la provincia de Río Negro, en la zona andina. Él está coordinando esto y hay una novedad para uno de los recitales que se va a estar dando aquí en la localidad del Bolsón. Viene Kevin Johansen y bueno, hay novedades que tienen que ver con este taller. Pablo, ¿estás ahí? Hola, sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo. Ahí estaba anticipando un poco lo que se viene este sábado, un recital de nivel internacional aquí en el gimnasio municipal. Viene Kevin Johansen a tocar y el taller y del CEM48 aquí de esta localidad va a andar subiéndose a los escenarios, ¿puede ser? Exactamente, sí, aparentemente se hizo un gustito ahí, una oportunidad para que los chicos muestren el laburo que vienen haciendo. Está bueno comentarte que hay cuatro talleres funcionando en un Bolsón del programa, uno del CEM48, otro del CEM30, otro del CEM10 y otro de la Escuela Especial. Los cuatro están buenísimos y bueno, le tocó suerte a este la invitación, así que genial. ¿Querés contarnos un poquito cómo se viene llevando adelante esto y desde cuándo? En algún momento tuvimos contacto también con el profesor Pablo Salomón, que nos comentó un poco el taller, pero bueno, a nivel coordinación, ¿cómo se viene llevando adelante este trabajo? Y es un laburo que es de la provincia, digamos, es un programa que sale del Ministerio de Educación. Allá por el 2010 arrancó como piloto en dos escuelas, una era de Bolsón, era el CENDIE justamente, y bueno, qué sé yo, cuestiones más, cuestiones menos, el programa fue creciendo, está funcionando en aproximadamente 70 escuelas de la provincia, los chicos desarrollan, digamos, no solo la cuestión musical, sino todo esto que tiene que ver con la convivencia, el formar parte de una actividad agrupada, el compartir un rato, un espacio del cual se adueñan, porque no es una materia más de la escuela, no es la materia música, es un taller al cual asisten a partir de las ganas nada más, no es algo que tengan que aprobar, y bueno, por suerte ahí en Bolsón hay musicazos, digamos, que bueno, que se llevan adelante toda esta cuestión. Está Pablo Salomón, que recién está Paco en la especial, Mariela Prusky, y bueno, y toda una instrumentación que acompaña esto, viste, directivos de las escuelas, nada, ya te digo, es un programa que está pensado un poco para que los chicos vivan la música contada por un músico, ¿sí? La actividad de taller, ¿no? No es una materia, pero es un músico más de la banda que no les da clase de música. Hay músicos que asisten de manera técnica a algunas de las bandas, nosotros mismos dentro del programa tenemos músicos que van y dan clases abiertas. La semana pasada estuvimos haciendo unas clínicas allá de guitarra eléctrica, armado la canción. Anteriormente habíamos hecho de bajo, de percusión, de saxo, y bueno, que eso, los chicos por suerte se enganchan, la banda hasta el 148 ya tiene un tiempo de desarrollo, creo que ya lleva años, o sea que es una banda que ya está sonando, está en condiciones de presentarse este día en cualquier escenario, los chicos la pasan bien, y bueno, para nosotros imagínate, es un gustazo, ¿viste? Que puedan estar subiéndose a un escenario con esta gente que viene de otras latitudes, músicos tales como Kevin Johansen, ¿no? Bien, Pablo, bueno, te agradecemos el contacto y hacemos esta invitación abierta aquí a la localidad del Bolsón. Esto va a ser este sábado, van a estar tocando de banda soporte los chicos de aquí del CEM 48. Tenemos aquí a Virginia Lafarga, Dylan Jiménez, Rita Reidel, Azul Fernández, Abigail Bilordo, Elías Ibarra, Rodrigo Erazo y Sebastián Taux. Ellos son todos alumnos del CEM 48, como decía antes, que van a estar tocando antes del recital que va a dar Kevin Johansen aquí en el gimnasio municipal, y van a estar haciendo cuatro temas, te cuento por si no los tenías ahí agendado. Va a estar Juntos a la Par, de Papo, Crimen, de Gustavo Cerati, Seguir Viviendo Sin Tu Amor, de Spinetta, y El Viento Trae Una Copla, de La Bersuit. Y esto va a estar acompañado con la murga de la Escuela Especial número 21. Sí. Ahí van a estar todos entonces este sábado ahí haciendo soporte de recital en el gimnasio municipal. Sí, yo voy a ver si me puedo llegar, pues la verdad que es un placer verlos. Y bueno, nada, está todo el mundo invitado a disfrutar, yo, de la música. ¿Eh? Así será. Te agradecemos mucho el contacto y bueno, nos estaremos viendo seguramente allí en el gimnasio. Dale, abrazo grande y gracias a ustedes por el llamadito y por darle promoción a estas cuestiones que nada, tienen que ver con inquietudes de los chicos, ¿sí? Está bueno, gracias, esperemos que siga adelante y poder sostener este taller. Hace muy bien a todos los secundarios insertar el arte, la música en este caso, hace muy bien el dar también la comunicación y la posibilidad a los pibes. Así que bueno, seguiremos en contacto, gracias por la comunicación. Abrazo grande. Hasta luego.

Radio La Negra, 90.1, medio militante, medio militante. Construyendo, develando, destapando, organizando. 90.1 La Negra. Usina Negra, hasta las 20 horas. Continuamos en Usina Negra hasta las 8 y un poquito más seguramente. Vamos a seguir por este, por estos pagos con otras noticias. Esta vez en realidad de la zona de ATE de Chubut, en realidad de la provincia de Chubut, para hablar con un compañero de ATE, Luciano Taladriz, secretario adjunto de la regional noroeste de Chubut. Luciano, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Diego, buenas noches, un abrazo. Saludo a todos los compañeros que están ahí en el estudio y en la audiencia. Abrazo grande acá para el Cumpa también. Hola. Queríamos charlar con vos porque hay varias movidas. Nos llega información de la seccional y sabemos de varias movidas que están habiendo en este momento ahí en Chubut entre los trabajadores del Estado y queríamos, bueno, dar un panorama a la gente de qué es lo que está sucediendo. Sí, bueno, en general en la provincia hay distintos sectores que están, si bien en algún conflicto o por entrar en algún conflicto. En Comodoro en este momento es el lugar donde mayor conflictividad hay, está el sector docente, el no docente y algunos hospitales haciendo paros y haciendo asambleas en las escuelas. Como sabemos, Comodoro siempre es una región para los trabajadores estatales muy muy difícil para vivir, ¿no? Porque todo el costo de vida es a nivel del salario del petrolero, así que se les hace muy muy complicado la subsistencia. Así que Comodoro siempre cada dos por tres estalla. ¿Estoy saliendo bien, Diego? Porque sí, no, se escucha. Sí, Claudio te habla. Sí, se escucha bien, ¿eh? Ah, ahí va. Bueno, ok, sigo. Acá en la comarca estamos en este momento con los compañeros porteros, auxiliares de educación, cocineros, etcétera. Estamos teniendo reuniones, plenarios bastante seguidos últimamente porque, bueno, estamos viendo que no se están cumpliendo los acuerdos que se hicieron hace unos meses con el gobierno de hacer un pase a planta de una parte del personal transitorio. Y por otro lado estamos viendo que está entrando gente en las escuelas, pero cada vez más precarizadas, con contratos, con becas. Así que bueno, hoy fuimos a la acción administrativa ahí en Golondrinas a entregar una juntada de firmas que se hizo en todas las escuelas, en donde todos los compañeros aportaron su adhesión en conjunto con los docentes, y donde estamos vía la delegación llegar al ministro para que se termine con la precariedad y se pase a la planta a estos compañeros, que son unos cuantos en la región. Debe haber cerca de 100 compañeros que están ganando 1.500 pesos, en algunos casos 1.000 pesos, becas de 1.000 pesos, en algunos casos contratos de 1.500 o 2.000, laburan 6 horas a la par del resto y están absolutamente en negro. Así que, bueno, por ahí viene la cosa en ese sector. En principio eso es lo que hicimos hoy. Y la semana que viene va a haber otro plenario y ahí ya se va a empezar a armar algún plan de lucha si es que no hay alguna respuesta. Los compañeros no docentes de las escuelas se han acercado hace poco tiempo también a ATE y a partir de un proceso de organización que se vienen dando, porque justamente esto que vos contabas, hasta este momento no tenían una referencia dentro del gremio docente y la tuvieron que buscar a partir de su propia organización con ATE, ¿no? Sí, es cierto lo que decís, es un La organización de ese sector se está dando desde hace relativamente poco. Estamos eligiendo uno o dos delegados por cada escuela o por cada turno, para lo cual, bueno, evidentemente lleva mucho trabajo de nuestra parte, pues tenemos que recorrer todas las escuelas. Sabemos que hay mucha dispersión, ¿no?, en la región en cuanto a escuelas, hospitales, demás. Nosotros cubrimos Puyén, Maitén, Cusán, El Hoyo, Lagopuelo, Cholila. Así que, por suerte, los compañeros están empezando a organizar, a elegir delegados. Y bueno, ahora justamente estamos tratando de dar el siguiente paso, que es tomar las decisiones en asambleas de los pasos a seguir. Lo que estamos viendo es que, bueno, los compañeros están cansados porque son muchos años, ¿no?, de precariedad. Y a la vez también los salarios que se están quedando otra vez, la inflación se está comiendo poder adquisitivo. Así que bueno, de a poco se están animando a reclamar, que no es fácil, ¿no? Son muchos años también de quedar a la espera. Es un sector que siempre estuvo postergado, lamentablemente el sindicato nuestro muchos años que no llegaba. A veces los atendía el sindicato de los docentes, pero hasta ahí nomás, obviamente, porque el sindicato de los docentes se dedica más a las cuestiones de los maestros, de los profesores. Pero bueno, estamos notando que se están animando, por suerte se están animando, se están haciendo planteos en las distintas escuelas, por ahí en las cuestiones más personales, más puntuales, y se está tratando de organizar algún plan de lucha en conjunto con el resto de la provincia. Los compañeros lo que sienten es que cuando les hacen los descuentos de los paros les duele mucho, ¿no?, porque realmente tienen salarios muy bajos, y bueno, cuando les descuentan dos o tres días de los paros, como hicieron en algunas escuelas de las últimas movidas que se hicieron, les dolió mucho. Así que estamos viendo de plantear las cosas de otra manera, tal vez con protección de servicios, con kit de colaboración, bueno, veremos, estamos armando eso en estos días. Bien. Otro sector también está empezando a juntarse y porque se viene la temporada, es el sector de las brigadas de provinciales, del Servicio Provincial de Manejo. Luciano, ¿nos escuchás? Hola, Iván. Hola. Ahí va, hola. Sí, nos decías del sector de las brigadas de incendios. Exacto, sí, que es, bueno, un sector que también está mal desde lo salarial. Estamos hablando que los combatientes tienen sueldos de 3.900 pesos por ahí, pero con 8 horas de laburo y con todo el riesgo y los trastornos que tienen por tener que cumplir las guardias, los bancos en la alta temporada tienen uno por semana, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Ya, lo que es ese laburo. Así que estamos articulando con los compañeros de la seccional de Esquer, que también ahí hay unas bases brigadistas, como para arrancar ahora en breve con en principio una conferencia de prensa. Vamos a empezar a visibilizar de nuevo, como todos los años, en los 4 o 5 años, visibilizar la cuestión esta que no se termina de solucionar, ¿no? Los chicos, la mitad de las bases está precarizada, tienen trabajo solo en la temporada, y después, bueno, hay un montón de cuestiones de infraestructura de las bases que deficientes, digamos, cuestiones de la ropa que no se cumple. Bueno, todos los años cuando empieza la temporada hacemos los reclamos correspondientes y de a poco se les va sacando algunas cosas al gobierno, pero bueno, es duro, hay que sobre todo a este gobierno en Chubut, que es mucho más duro que el anterior, y el anterior fue duro, estamos hablando de que no, a los trabajadores no nos dan nada, absolutamente, nos niegan todo, y yo creo que el resultado de las elecciones de las PASO mostró un poco eso, ¿no? La gente en Chubut, hay un alto porcentaje de empleado público, y creo que mostraron a través del voto su disconformidad. Y bueno, creo que se vienen tiempos de acá a octubre de alta conflictividad en estos sectores, ¿no? Sí, solo a través de lo que es la caída del salario por la inflación se nota un ámbito desde el cual el reclamo salarial es fundamental en estos momentos, y ni hablar en situaciones como las que vos contabas de precarización laboral, como es la de muchos trabajadores en todo el ámbito estatal, en Chubut, aquí en Río Negro y en muchas provincias, ¿no? Sí, sí, es algo que a nosotros nos parece increíble tener que estar diciendo que hay becas de 1.000 pesos, contratos de 1.500, 2.000, que era la moneda corriente en los 90 y que y después de esta década ganada, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para definir esto de que el país ha crecido sostenidamente y de que debería haber una redistribución de riquezas y que realmente no llega, no se siente. La provincia del Chubut en el año 2007 sacó una ley que prohibió cualquier tipo de contrato con un empleado público. Eso fue cuando creó la planta transitoria, que fue también una planta ahí media en blanco, media en negro, una planta ahí media gris. Y después nos pusimos contentos porque dijimos, bueno, por lo menos se terminaron los contratos. Ahora, echa la ley, echa la trampa. Lo que empezaron a hacer es, a través de los municipios, derivar ciertas partidas presupuestarias por los municipios, hacer un convenio, y ahora cada municipio contrata o beca a la gente que le va a pedir laburo, que es lo más normal, ¿no? Que la gente cuando anda necesitada de trabajo va y habla con el intendente, se arrima al municipio, ¿no? Y el municipio utiliza este dinero y lo maneja así a discreción y reparte a cuentagota, digamos, y bueno, y otra vez se precariza el trabajo, cosa que creíamos que habíamos superado, pero no. Bien, Luciano, el informe muy claro, problemática que venimos siguiendo de algún otro momento y que en la medida que vayan apareciendo nuevas situaciones volveremos a ir charlando, así que estamos en contacto permanente para ver qué es lo que va pasando allá y bueno, te mandamos un abrazo grande. Bueno, Claudio, un abrazo para vos, para Diego y gracias por el espacio nuevamente. Hasta luego. Comienza espacio publicitario en Radio La Negra. Radio La Negra, radio no comercial. Fin de espacio publicitario en Radio La Negra. ¡Yuhu! ¡Viva! Radio La Negra, radio sin publicidad. ...90.1 desde el barrio Usina, El Bolsón. No nos vendemos. Radio La Negra, radio no comercial. Apagá la tele y prendé la radio de una vez. 90.1, La Negra. Continuamos en Usina Negra. En esto que solemos hacer hasta las 20 horas y señas van, señas vienen. Seguimos con la comunicación telefónica para seguir charlando lo que pasa del otro lado del paralelo 42, provincia del Chubut. ¿Alguna iniciativa más que seguimos fomentando y viendo en qué anda? Para eso estamos en comunicación con Norma, compañera vecina de Chubut, en donde se vienen juntando por el tema del fracking, la mega minería. Y ahora hay un pedido concreto de una juntada de firmas para lograr un no al fracking por parte de los legisladores de Chubut. Para que nos cuente eso y de la reunión que tuvimos hace un ratito, está Norma del otro lado. Norma, buenas tardes. Se nos cortó la comunicación, como puede pasar muchas veces. Mientras volvemos a intentar comunicarnos, vamos contándoles el tema del fracking, que en realidad viene siendo tan conocido últimamente. Tema que venimos tratando desde hace tiempo. El miércoles pasado, por ejemplo, teníamos una represión tremenda en la provincia del Neuquén. Esto a partir de este mega acuerdo que hizo la empresa YPF y la empresa Chevron. Esta empresa, antes llamada Texaco, que hizo desastre en varios países de Latinoamérica y el mundo. Y esto que se quiere intentar evitar en la provincia del Chubut, relacionado a meter una iniciativa, por iniciativa del pueblo, una ley provincial que prohíba este método extractivo no convencional en la provincia. Pareciera ahora, que tenemos sí, contacto. Ahora sí tenemos contacto con Norma, que bueno, estuvo en la reunión, como decíamos un ratito, en el día de hoy para ver de esta juntada de firmas. Norma, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Bueno, queríamos que nos cuentes un poquito. Hace un ratito terminamos una pequeña asamblea que se hizo en la plaza del Lago Pueblo. Estuvimos ahí en la garita del colectivo, dado la lluvia. Y bueno, nos juntamos con compañeros de otras asambleas para evaluar cómo viene esto de la juntada de firmas, viste, de la campaña. Así que bueno, vino gente de Puyén, del Hoyo, del Lago Pueblo, y bueno, ver cómo seguimos también de acá en adelante con la campaña. Bien, la juntada de firmas, como decíamos recién, tiene que ver con un no a la megaminería y al extractivismo en general, digamos, ¿no? Claro, sí, eso, la idea es presentar un proyecto de ley en la legislatura de Chubut para, digamos, ordenar la minería en la provincia. Bien, ¿y porque esto? No existe un antecedente, digamos, es un proyecto que tiene un nombre muy largo, te lo puedo decir, proyecto de ley para establecer parámetros de sustentabilidad ambiental en las explotaciones mineras. Esa sería toda el nombre de la ley. Bien, y queda a partir de la asamblea de hoy, de lo que vienen planteándose, algunas otras actividades o cómo vienen pensando en general esta lucha contra la minería. Bueno, aparte de esto que es específico, donde estamos ahora los grupos de las distintas localidades más abocados, que es la campaña de la juntada de firmas que sigue hasta más o menos fines de octubre. Bueno, la idea es seguir difundiendo, ¿no?, todo lo que va sucediendo en los distintos lugares, de no solo de Chubut, sino también de Río Negro y de la Patagonia, y también seguir participando de las asambleas generales que se hacen entre todos los grupos. Una de ellas es la UAP, que es la Unión de Asambleas Patagónicas, donde cada dos o tres meses nos juntamos, y ahí vamos viendo las acciones, ¿viste?, que se van dando. Ahora una de las más importantes va a ser para el mes de octubre, donde, bueno, se va a hacer un corte de ruta a lo largo de la Ruta 40 en las distintas localidades, ¿no?, de Chubut y de Río Negro. Esa como va a ser la más grande. Y después, bueno, vamos asistiendo a los distintos eventos que se van dando. Por ejemplo, el fin de semana que viene vamos a estar en la Feria del Libro del Hoyo con la campaña, y también, bueno, informando, pasando videos y con alguna charla también, para que los vecinos se informen qué es esto de la mega minería, ¿no? ¿Dónde sería que uno se va a poder anotar en esta juntada de firmas? Bueno, mira, en Lago Pueblo estamos yendo los fines de semana, al mediodía, al todo. Ahí se pueden acercar. También en Lago Pueblo, en la sede de ATECH, todos los días por la mañana. En el centro vecinal de Paraje Entre Ríos, también los días jueves por la tarde. En la biblioteca de Lago Pueblo también se pueden acercar. También tenemos un comercio en Lago Pueblo que recibe las planillas y tiene planillas para firmar, que es En Bicicleta, un local de ropa. En El Hoyo, bueno, en el local de ATE, todos los días por la mañana, en Radio Fogón, en el correo de la localidad de El Hoyo y en la biblioteca de El Hoyo. Y en Bolsón, por ahora, tenemos en la biblioteca Sarmiento, todos los días, de lunes a viernes. Y en Epuyén, en el centro Antuquillén, los fines de semana, en FM Focus, en la biblioteca Angélica Nievas y en el Recto Bar, el Balcón. Por ahora son donde los vecinos y vecinas se pueden acercar a firmar. Bien. Entonces, recordamos para la gente que se quiera anotar, estos son los lugares en donde se puede firmar este pedido de una ley que diga no, un marco regulatorio para el tema de los proyectos extractivos. Para regular la minería en la provincia de Chubut. Y bueno, lo que es importante es que este es un mecanismo de iniciativa, o sea, los vecinos. No entra el proyecto con el aval de ningún partido. Por eso que se tiene que juntar el 3% del padrón para que se pueda dar curso a esto en la legislatura. Que sería más aproximadamente unas 11.000 firmas de toda la provincia. Bien. Bueno, Norma, muchísimas gracias por la comunicación. Nos importaba volver a pasar los lugares donde la gente puede ir y firmar este pedido. Y bueno, cualquier momento nos volvemos a comunicar para ver cómo sigue o qué otras movidas están dando vuelta. Inclusive, bueno, no sé si ustedes lo tienen, hay un spot grabado que hicimos con la gente de Radio Fogón. No sé si ustedes lo tienen, que lo podemos acercar. No, podrían acercárnoslo o enviarlo por mail. Así que cualquiera de esas opciones nos vendría muy bien, así lo tenemos y lo podemos pasar. Bueno. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a vos. Un abrazo. Bueno, un abrazo. Chao. Hasta something. De fondo, por momentos, un crepitar intenso. Aquí en la comarca llueve bastante y tenemos un techo muy cerca de nuestro micrófono dentro del estudio, llevando el afuera, viajando por el éter. Vamos a intentar ir cerrando esta usina negra de información y cosas que suceden por aquí en la comarca. Hoy anduvimos, sí, todo por lo local. Y para cerrar la usina de hoy, tenemos en contacto a Luis Martín, miembro de la dirección de Copetel, que nos va a contar un poco acerca de la conferencia de prensa del día de hoy que hizo Copetel por el tema de la asamblea que se hace ordinaria, y en este caso contarnos acerca de lo que viene para adelante, que son las elecciones de todas las autoridades de Copetel. Luis, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo andas, Claudio? Todo bien por acá. Contanos un poquito de qué es lo que se charló hoy más puntualmente en la conferencia de prensa. Bueno, justamente, como comentabas, la conferencia de prensa tenía que ver con el lanzamiento, la presentación de lo que va a ser la próxima asamblea ordinaria de Copetel, la número 50, que finalmente, luego de todo el trabajo del año y habiendo cumplimentado, digamos, toda la documentación necesaria, que principalmente está relacionada con el balance de la gestión, del balance económico del año 2012, hemos determinado en el Consejo de Administración de Copetel la fecha para la realización de la misma. Digamos, la fecha va a ser el día sábado 19 de octubre, pero bueno, hoy justamente hicimos esta presentación porque se abre el cronograma y el calendario para los diferentes pasos para lo que tiene que ver con un punto muy importante de esta asamblea que se va a desarrollar en octubre, que tiene que ver con la renovación total de autoridades de la cooperativa. Así que es importante poder comentarlo abiertamente al público para que todos los asociados y todas las asociadas tengan conocimiento de este cronograma. Y con esto, de alguna forma, estamos dando un cierre, digamos así, un balance de todo lo que ha sido esta gestión que este Consejo de Administración llevó adelante desde el año 2010 y que ahora está llegando, finalizando su ciclo, ¿no? En algún momento hemos charlado, pero por ahí estaría bueno marcar algunos de los puntos que quedan en el balance que se está haciendo frente a este llamado luego de todo este tiempo de trabajo. La verdad que todo este tiempo, digamos, hacemos un balance muy positivo de la gestión, por supuesto con las dificultades del caso, en el sentido de que son 3 años de trabajo donde hemos atravesado distintas circunstancias, pero contentos recibimos y en muchos aspectos, no solamente en la cuestión económica, que se ha repuntado mucho, en la cuestión institucional, digamos que se ha regularizado y saneado bastante también, pero también en relación al perfil que la cooperativa tiene frente a la comunidad. Y bueno, y nosotros era uno de los baluartes, digamos, de nuestra propuesta hacia los asociados cuando propusimos para la elección, que tenía que ver con esto, ¿no? Con la idea de construir una cooperativa más abierta, más horizontal, más participativa, con la posibilidad de que los asociados comunes lleguen a los espacios de decisión de la cooperativa. Y bueno, y eso es un trabajo que, cantando de a poco, y que hoy muestra sus frutos, y que, digamos, estamos muy contentos porque podemos dar buenas noticias también desde el punto de vista económico. O sea que cooperativa administrada por sus propios asociados, hoy está en un mundo que también puede ser eficiente y que no pierda y no deje de lado los principios que es lo que nos han venido durante todo este tiempo en relación a mirar a la cooperativa como una mera prestadora de servicios. En ese sentido, el llamado a esta asamblea ordinaria es importante también, renovando esa cuestión de la participación, ¿no? Espacios que son importantes poder ocupar por todos los asociados para poder llevar adelante la toma de decisiones, ¿no? También. Sí, la verdad que sí, justamente lo que decís. Para nosotros ha sido muy importante durante todos estos años, las asambleas que hemos organizado, tratar de recuperar el espacio de asamblea como un espacio de construcción activa y no un mero espacio formal. Entonces, en función de eso, también en las ordinarias, digamos, de las asambleas ordinarias, hemos realizado algunas asambleas extraordinarias con la idea de plantear un espacio de planificación participativa, que es lo que se hizo en noviembre pasado, y que fue cuando todos los asociados, de alguna manera, fuimos a conocer y a opinar y a decidir sobre la gestión. Este caso era para el año 2013 en Copetel. O sea, estos son todos ejercicios de participación que por ahí son inéditos para la cooperativa, pero que ejercitándolos los vamos a ir, pienso yo, incorporando y construyendo, digamos, la idea esta en la cual seguramente no todos estamos de acuerdo cuando vamos a una asamblea, no todos pensamos lo mismo, pero sí tenemos que asumir que estamos todos dentro de la misma cooperativa y en función de llegar a ciertas síntesis es que podemos avanzar. Por eso, para esta asamblea en particular, nosotros estamos, bueno, es la número 50, es un número bastante significativo. Copetel es una empresa, digamos, una cooperativa, una empresa del sector social que tiene muchos años en la región y ahora estamos planteando justamente en esta elección, cuando se va a dar la elección de todas las autoridades de la cooperativa y que a partir de ahora se va, a partir de ahora se va a dar la elección de todas las autoridades y el año próximo comienza la renovación por tercios del Consejo de Administración, pensamos en esto, ¿no? La 50 Asamblea General Ordinaria de Copetel para pensar y construir juntos una verdadera empresa social, ¿no? Ahí va, entonces, recordando el día y el horario de esta asamblea, ¿en qué lugar va a ser? Así la gente lo puede recordar y bueno, a pesar de no haber estado en la conferencia en el día de hoy, estamos pudiendo sacar esta información aquí por Usina Negra. Sí, mira, hay una cosa importante que es que a partir del día de hoy hasta el día 17 de septiembre queda abierto el periodo para la presentación de iniciativas. Hay un periodo previo en el cual los asociados pueden presentar dispuestas para que sean tratadas en el orden del día de la asamblea, y bueno, después el Consejo, el día 17 de septiembre, tiene que terminar de definir justamente cuál es ese orden del día. Eso, creo que está bueno, digamos, tomar nota de esto para todos los asociados que quieran acercarse con alguna idea a Copetel, y después, para completar eso, sería que el 19 de octubre se va a hacer la asamblea, el día 2 de octubre, el día límite para la presentación de listas a los cargos electivos, y bueno, la fecha, el lugar todavía no lo tenemos establecido porque estamos todavía ajustando una cuestión de fecha en los lugares que estuvimos, digamos, planteando como para poder hacerlo, pero no, todavía quedan algunos días y la información cuando la tengamos, bueno, la vamos a difundir ampliamente. Perfecto. Luis, muchísimas gracias por la comunicación y bueno, estaremos en contacto nuevamente para para ir pasando los datos que vayan faltando o para recordarlo más cerca de la fecha. Bueno, buenísimo. Bueno, muchas gracias por la comunicación y la invitación a todos los asociados y a las asociadas que estén escuchando que bueno, necesitamos de la participación de todos para hacer de Copetel la cooperativa grande que todos queremos. Así que los esperamos, no solamente el sábado de la asamblea, sino bueno, estos días previos para charlar, intercambiar opiniones. Y el consejo siempre está abierto para recibir sugerencias y demás. Así que bueno, quedan todos invitados. Muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo grande. Hasta luego, un abrazo. Chau, chau. Te deslizaste, en qué estación de metro te perdí. No vi llegar al lobo y me avisaste. Las tiendas se han cerrado para mí. Aguas abril, flores en mayo. Beso una estatua de sal. Barco, solo en mi puerto de mar. Me he visto de terraza sin licencia, me lo hago de vuelo sin motor, de aquí para allá como el inspector Gadget. Persigo algún indicio de tu amor. Aguas abril, flores en mayo. Camino solo por Madrid. Se acerca junio y cumplo años. 50. Soy un extraño para ti. Copo me dice precaución que tú eres cáncer y hoy hay luna llena y aún tengo que hacer otra canción. Aguas abril, flores en mayo, aunque sonría no soy feliz. Junio me quema y llega julio. Vaya San Fermín. Sé de qué compás te deslizaste y qué estación de metro te perdí. Tampoco oí Ruibal que viene el lobo. Pastor, no hay nada abierto para ti. Beso una estatua de sal. Se fue mi tren, también el barco. Solo en mi puerto de mar. Solo en mi puerto de mar. Solo en mi puerto. Construyendo, develando, destapando, organizando. 90.1 La Negra. Volvemos para dar una última información, siempre siguiendo este recorrido local que nos tocó hoy. Amplios temas quizás no tanto, pero sí profundizamos en algunos. Nos quedaba este pendiente, que es una convocatoria para mañana. Claudio, ¿tenés ahí el comunicado? Comunicado de prensa enviado por gente del colectivo de militantes por los derechos humanos de aquí del Bolsón, que invita a 10 años del asesinato de Gumersindo Vergara por parte de la policía del Hoyo. Nos convocamos el jueves 5 de septiembre a las 12 horas en la Plaza San Martín del Hoyo para seguir reclamando justicia. Recordemos que Vergara fue detenido en El Pedregoso el 4 de septiembre de 2003 y trasladado a la comisaría del Hoyo, sin informar a la familia, a la cual le comunican al día siguiente que se había suicidado. Esta versión, al igual que en el caso de Guillermo Coco Garrido y tantos otros, no es creíble, ya que la policía sostiene que se ahorcó con un elástico de la cama de la celda y ningún hecho corrobora la versión policial. La familia vio el cuerpo todo golpeado días atrás. Margarita, la viuda de Gumersindo, había denunciado la golpiza recibida por sus hijos en manos de la misma policía local. Así comienza la lucha de la familia y la solidaridad de los vecinos de toda la comarca por justicia, pero hasta ahora solo tenemos impunidad. Como suele ocurrir en la zona, la familia y el abogado fueron amenazados y la causa quedó encajonada. No hay ningún detenido. Por todo esto, invitamos a toda la comunidad a solidarizarse y manifestarse junto a la familia Vergara en contra de la impunidad y el olvido este jueves 5 de septiembre a las 12 horas en la plaza principal de El Hoyo. Recordamos entonces, jueves 5 a las 12 mañana en la Plaza San Martín del Hoyo. Termina diciendo: basta de impunidad, basta de muertes y tortura en cárceles y comisaría. Esto lo firma la comisión Coco Garrido y la familia de Gumersindo Vergara, caso que muy relacionado con el mismo accionar, la misma situación. Hace 10 años esto ocurría aquí en la localidad vecina de El Hoyo. Volvíamos para contar y convocar y no olvidar. Para esto también tenemos que estar atentos y visibilizar estas cosas que tienen larga data, no es nada nuevo, van un tiempo también que seguimos estos casos. Así que bueno, contaremos el miércoles que viene cómo se desarrolla esto y si tenemos comunicación con alguno de por allí. Así es. Bueno, vamos. 90.1 Radio La Negra. Estamos acá con una de las integrantes de la FES, la Federación de Estudiantes Secundarios, que ha estado acompañando toda esta lucha. Karina, contanos un poco cuál es tu sensación. Bueno, mi sensación es que llegamos a esto porque estamos todos juntos, ¿no? Sé que es difícil porque están las asambleas y a veces es difícil consensuar algo, pero bueno, cuando consensuamos algo todos juntos se logra esto, que con la presión del pueblo se den cuenta de que no queremos este proyecto. Construyendo poder popular. 90.1 Y volvemos para irnos. Así dicen. Pasadas las 8 y 20. Bueno, cumplimos 2 horas. Redondito, bien. La Parca que saluda de fondo, allí por el parque de la radio, echando sus gritos. Cuando no es la lluvia será la Parca, pero algún sonido se nos mete. Sonidos populares aquí en el barrio Usina, por la Red Nacional de Medios Alternativos, que nos fue acompañando en esta transmisión. Quizás estaremos sonando por Radio Fogón a 98.3 del Hoyo, así nos comentaron los cumpas. No tuve la oportunidad de confirmar esto, no tuvimos comunicación hoy, pero si así es, un abrazo grande a toda esa localidad, a los cumpas y a las cumpas de Radio Fogón. Y bueno, será hasta el miércoles que viene. ¿Confirmamos? Confirmamos, a las 18. Y no vamos a decir puntuales porque no, sabe, no va a suceder, pero cerca a las 18, ahí nomás. Ahí. Hasta la semana que viene. Nos vemos. Un placer. Nos escuchamos.